los 80. Cada día. when she touched me, I was ready to die. I've never been fatal, you're my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a way that you're making me feel I can, feel I can do anything for you, baby. Ooh, I will fight for you, baby. De un gran desayuno. I'm your baby tonight. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, pues llega la operación bikini y ahora nos entran las prisas, ¿eh? Salir a correr, natación, body pump, pilates, todo lo que tú quieras, ¿eh? Y sobre todo cerrar el piquito, ¿eh? Que en un buen plan de entrenamiento, ya sabéis que el ratio para el éxito es 80% alimentación y 20% deporte. Y como para cualquier objetivo nunca está de más un poquito de motivación, ahí van las canciones más motivadoras para escuchar mientras haces deporte. Play Kiss con Ricky García. La música de los 80 que más me motiva. De hecho, Eye of the Tiger es una canción escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky 3. La conoces, ¿verdad? Fue número uno en el Billboard americano durante 6 semanas en 1982. Certificado como sencillo de oro en el Reino Unido en el 86 y es la reina de las fiestas. Maniac Michael Cimbello. Ya sabes que esto aparecía en la película Flashdance en 1983. Estamos haciendo un pequeño repaso de esas canciones motivadoras, estupendas, para salir a practicar tu deporte favorito. ¡Toma! Esta te gusta, que lo sé. The Pointer Sisters. La revista Billboard nombró esta canción en el puesto número 23 en su lista de las 100 mejores canciones de grupos femeninos de todos los tiempos. Decir de esta canción que no te hayamos contado ya del queridísimo y añorado Van Halen. Se llama Jump. Bueno, y tal vez una de las canciones motivadoras por excelencia, por ejemplo, a la hora de salir a correr, sea esta. Ni él se lo imaginaba cuando la compuso que se iba a convertir en todo un clásico. Señoras y señores, a ritmo de rompecaderas llega Patrick Hernández con Born to be Alive. Let's live it up.

por supuesto, son Roxette. Y este es uno de sus grandes éxitos, Sleeping in my car. ¿Qué vas en el car? ¿Vuelves del trabajo? ¿Te vas a casa? ¿O tal vez lo contrario y vas a trabajar? Hagas lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo. Nosotros te pondremos de buen humor de la mejor manera que sabemos. Con nuestra música. Para desfilar por nuestra pasarela, los tremendísimas Spice Girls. Adele, de la cual también te vamos a dar una noticia curiosa luego más tarde. Y nuestro gran amigo Ryan Paris. Así que amigos, a disfrutar de la Dolce Vita aquí en Kiss. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Pero antes vamos a invitar a una Kylie Minogue que estaba como aquel que dice empezando y que contó con la producción de los grandes Stock Aitken and Waterman, que también produjeron a su novio Jason Donovan. Este es uno de sus grandes éxitos, se llama I Shall Be So Lucky. Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Giving you everything, all that.

éxito de Eurythmics. Menudo matrimonio, ¿eh? Talentoso, bien avenido, hasta que dejaron de serlo, claro. Y con canciones tan impresionantes como este tremendo Sweet Dreams. Bueno, 20 minutos para las 7, las 6 en Canarias, en directo, como todas las tardes aquí en Kiss FM. ¡Qué bien, eh! Cada día somos más grande la familia de Play Kiss. Nos metemos aquí en nuestra burbuja de 5 a 8, una menos en Canarias, y lo pasamos ¡genial! Bueno, ahí queremos que nos vendas tu ciudad, ¿eh? Ese sitio tan maravilloso en el que vives. Vámonos a ir a Instagram, venga. Gigi viendo y aprendiendo, dice, Cieza y su floración que empieza ahora, su río y más bellezas que aporta este pueblo bañado por el río Segura. ¡Ole! María, 1966, dice, pues sin duda mi querida Barcelona, que es la maravillosa ciudad que da al mar y a la montaña. Hola, Ana de Sagunto. Hola, Ana. Mi ciudad. Sí. Vamos, Valencia. La paella y la alegría de la gente de aquí. Vamos, soy chilena y no lo cambiaría por nada, ¿eh? Buenas tardes, buenas personas. Hola, querido. Paco, desde Moguer. Hola, Paco. Huelva. ¿Por dónde vais a tener que venir? ¡A Huelva! Huelva, jamón, el rocío, la gamba, el mejor vino del condado, los mejores frutos rojos del mundo, las playas más extensas del mundo, con la arena más blanca y más fina, las mujeres más guapas. Así que ya sabéis, Huelva está por descubrir. Hola, hola, oyentes, muy buenas tardes. Hola. Mi nombre es Alberto desde Soria. Hola, Alberto. Y quiero daros las gracias por el gran programa que hacéis. Gracias. A ver, os cuento, yo vivo en Soria, ¿sí? Es encantadora, allí la gente es acogedora, ¿sí? Como bien dice Soria, ni te la imaginas, y es un encanto y os recomiendo visitarla. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Ah, por cierto, si alguna chica quiere... ¿Sí? Conocerme, que escriba al programa por privado. Un besito. A ver, gracias, querido. Pero mejor que escriban a lo que necesitas es amor, ¿eh? Que aquí solo ponemos música. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. con Ricky García. Hola, soy Ryan Paris y quiero enviar un gran saludo a todos los oyentes de Kiss FM, de Play Kiss con Ricky García. Saludos y siempre dulce vida. Like in a Dolce Vita, this time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita, with lights and music on. I love this made in the Dolce Vita, nobody else than you. Divertida, todo un icono de los 80. Ryan Paris y su Dolce Vita. Señoras y señores, Ricky García. Hasta las 8, 7 en Canarias. Beatriz nos contaba desde Mallorca que le encantan sus playas. Cintia desde Valencia nos invitaba a las fallas. Patricia desde Madrid, bocata calamares y cocido madrileño. ¡Qué rico! Miguel Ángel desde Vitoria nos invita a perdernos por su naturaleza. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack fantástico que se llama Dos Días con Encanto para que visites cualquiera de nuestras maravillosas ciudades. ¡Estás en Play Kids! Esto es Play Kiss con Ricky García. Y ahora, Olivia Newton-John. Tremendo Xanadu. A place where nobody dared to go. The love that we came to know. They call it Xanadu. And now, open your eyes. Enrique García. esos romances que empiezan de forma prometedora, ¿verdad? Y terminan como el rosario de la aurora. Bad Romance, Lady Gaga. Oye, nos vamos a las noticias de las 7. Nos las trae Ismael Arranz. Y a la vuelta te hablaremos de lo que pasó en la historia de la música pop tal día como hoy. Te hablaremos de Adele, de Jackson 5, de Dolly Parton y de... Milli Vanilli. Esto es Kiss.